El racimo de las doce te traía la buena suerte. Cada uvita es una estrella que iba del cielo a verte. Ay, no me digas que no. Tómala una por una, que tu carita y un sol baña y tu por la luna. Quiero que tus labios cerran a la prueba. No me la das precie, poquita. Que el año se va y sigue la vía. Y tú me dirás que mi uva tan puesto que tan fría. No sé por qué, yo no sé por qué.